amor. Ella lo esperará hasta el amanecer. Se tendrá un pretexto que contar. Ella lo entenderá, ella lo entenderá, porque solo vive para él. Él nunca le dirá, nunca se lo dirá, que buscó el amor de otra mujer. Y en la misma cama soñará, esa y él. Misma cama soy.